todo puede ser. Popo pescador, si tus manos rudas no logras le piden ayuda al noble animal. Luchas con tus remos hasta conjugar lancha, carro, potro y ese oro parido en profundidad. Todo puede ser, guachos de llamar al que junto a vos se larga a buscar ese fresco. Esta es una canción dedicada a nuestro entrevistado de esta hora, que si a mí me dicen Álvaro García, bueno, me imagino a otros. Claro. Pero si me decís Popo, solamente pienso en un pescador de Quillú que hace años está siempre en las conversaciones nuestras. Capaz que él no sabe, pero nosotros, a veces cuando estamos comiendo un pescadito, otras veces hablando de la actividad en Quillú. Así que le estamos dando los buenos días a Popo. ¿Cómo andás? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Contentos de hablar contigo, Popo. Y es real esto que digo, que siempre te nombran compañeros, compañeras. Hemos comido el pescado que viene desde allí, muy bueno, muy fresco. La verdad que un lujo y un privilegio poder hacerlo. Pero queríamos conversar contigo porque en este aniversario que está cumpliendo el balneario, que está destacándose en muchas áreas de la cultura, del deporte, bueno, de todo allí hay, de la historia. Pero queríamos desde el punto de vista de los pescadores tener también una visión, porque nos parece a nosotros, viéndolo de afuera, ¿no?, que es algo que distingue a Quillú, esos pescadores artesanales que están allí, de los que te conocemos a vos claramente. Sí, si podés bajar un poquito la voz la música, porque no escucho nada. Bueno, ahí están en eso, bajando la música, a ver si ahora se escucha mejor. Ahí se va escuchando mejor. Ahí está. Ahora bueno, sí. Contanos, la actividad de los pescadores artesanales, yo digo, es una característica del Quillú, una identidad del Quillú, esos pescadores, ¿no? Sí, así es. Nosotros, después de un accidente que tuvimos, en el caso mío, de la construcción, hace 26 años, que estamos acá pescando acá. Un pariente lo dijo, venite a pescar, ya estaba pescando y agarramos y bueno, está, le hicimos un poco de caso y toda la vida me gustó pescar porque tengo mi hermano y todo eso que estaban pescando en alta mar, los barcos grandes y todo eso. Mira. Y siempre me gustó, que yo siempre el sueño mío le dije, algún día iba a ser pescador. Mirá vos, y se dio entonces. Y con la base del tiempo, uno va creciendo y todo lo demás. Y después de la siguiente vez, me dijo el pariente ahí, que yo estaba enfermo ahí con un golpe en la cabeza. Y que venís a pescar, y por lo menos te distrae de otra cosa. Mirá. Y ahí arrancamos, me acuerdo que fue en octubre, fue por allá. Y el accidente fue en octubre y yo en diciembre allá me vine para acá a pescar. Claro. Y hace 26 años que estamos pescando acá. Impresionante. ¿Vos sos de San José, del departamento? Yo soy de Libertad. Y de Libertad me trasladé para Quillú acá. Seguro. Que es el balneario de Libertad, ¿no? Sí, Libertad me pertenece a Libertad, sí, están en metro, o sea, Libertad, San José, seguro, San Pascual, o sea, estamos acá. Está bien. Estamos acá a la vuelta. Está bien. Bueno, una tarea, la del pescador, muy sacrificada, eso yo creo que sí. Todo el mundo lo maneja, ¿no? Es muy sacrificada. Sí, sin ninguna duda, que es un trabajo muy sacrificado y muy arriesgado también. Sí, y claro. Y muy arriesgado, o sea, que nosotros siempre decimos, los amo, pero tal vez si volvemos. Seguro. Y ha habido muchos casos, ¿no?, que se conocen, sí, lamentablemente. Sí. Ahora dos, ahí en la Barra Santa Lucía, que perdimos los colegas ahí. Oh. También perdimos colegas ahí que y sabemos que se ahogaron, sabemos todo, pero los cuerpos nunca se pudieron hallar. Ah, nunca se encontraron. No, nunca se pararon allá. Y estas cosas que pasan con los pescadores, a veces son por el clima, ¿no? Pero también claro. Puede ser por otras cosas. Sí, puede ser por el clima, puede ser por una prudencia del mismo pescador. Sí, cuando está el cardumen, uno le quiere echar, y la barca está soporta cierta cantidad de kilos. Y nosotros, como venimos de zafras malas, una vez que hay pescado le queremos echar, y la barca no te lo permite, por supuesto. Seguro. Y esto también siempre se habla de la familia del pescador, es muy importante en esta tarea. Sí. Es la que espera, la familia es la que espera cuando va y espera que vuelva. Sin ninguna duda, la que sufre más siempre es la familia. Seguro. Siempre la familia del pescador es la que sufre más, porque nosotros estamos allá adentro y nosotros sabemos que estamos bien, que sabemos que estamos mal o sabemos que estamos en peligro, pero la familia del pescador está siempre con el corazón en la boca, está siempre. Sí. ¿Y los pescadores entre sí son unidos? ¿Se apoyan entre ustedes? Sí, ellos sí. Sí, sin ninguna duda. Mi hijo está arrancando ahora este momento y, sin embargo, él se quedó sin motor y los otros colegas le ayudaron a aprender motores, sí, porque él todavía no tiene la experiencia suficiente y está. Y él lo pidió ayuda a los otros compañeros a través de la radio y todo eso, y los compañeros se le acercan. Es cuando se queda uno sin nata. Nosotros tenemos nata y vamos y le ayudamos al otro también. Sí. Y en estos años, ya son 25 o 26 años que estás allí en la pesca, ¿has notado cambios? ¿Era distinto antes que ahora? Sí, mucho, pero le estoy hablando de muchos cambios. Nosotros arrancamos con un bote de lata hasta 26 años, y hoy por hoy tenemos barcas grandes, con motores Yamaha 90, 40, 60, de todo tipo, ¿no? Ajá. En aquellos años nosotros arrancamos a remo, 26 años atrás, arrancamos a remo y después había pescado. No pensábamos navegar ni la cuarta parte de lo que se navega ahora, nada. Nosotros andábamos a 500, 600 metros y ahí hacíamos tres veces más jornal lo que hacemos ahora. O sea que ha caído muchísimo la... Muchísimo. Yo, a mí que me perdonen los que quieren discrepar conmigo, los que no quieren, me da lo mismo. Pero para mí, el día que empezaron a plantar los eucaliptus y el día que empezaron a plantar la soja, el pescado se va terminando totalmente. Y la gente del campo te va a decir totalmente, la soja y el eucaliptus, para mí, para el popo, para el pescador. Sí. Y por lo demás, cada uno lo suyo. Pero sí, claro. Pero cada tiene uno lógica, suyo. Más. Y cada bolsillo manda, ¿no? Cada bolsillo manda. Pero nosotros después empezamos a plantar soja, que la soja hace aproximadamente unos 10 o 12 años que llegó al Uruguay. Por ahí, más o menos, por ahí. Que la trajeron los porteños, la trajeron y empezaron a plantar en el norte, cuando vinieron a la época los porteños de comprar, y ahí en mala parada se pudrió todo. Y sí, y es porque usan venenos que terminan en el agua. Claro. Se usa, a mí que no me digan que no usan sulfato, porque el sulfato lo usan, y el sulfato va matando. Y así mismo, hoy por hoy, usted recorre los campos y la gente que está en el campo no ven una perdiz, no ven una pelea, no ven una liebre, no ven nada. ¿Y eso qué quiere decir? Está clarísimo. Popo, buen día. ¿Y qué pescados, qué peces encontraban ustedes cuando empezaste vos? ¿Y qué hay ahora? ¿Qué encuentran ahora? Buen día. Mirá, nosotros éramos mucho de aquellos años, éramos mucho de la boga. La boga llegaba acá a Quillú, a las piedras. Nosotros tenemos dos zonas de piedra acá en Quillú, y ya pescábamos la boga, pescábamos la piedra, porque venía a comer toda la conchilla que le llamamos nosotros. Claro. Hoy por hoy no hay una boga, no hay. No hay una boga. Y eso vos lo atribuís a esto que venías mencionando. Y yo no sé si será, pero ¿por qué se ha eliminado tanto el pescado? ¿Por qué? Hoy el único lugar que está saliendo pescado es en Santa Regina, en Colonia, allá, y de Cufré, o sea, del arroyo Cufré para arriba. Para acá no está saliendo nada. ¿cómo es el tema de la venta? Porque también me acuerdo de escuchar cuentos de gente que decía, bueno, vienen acá a comprar con un camión, que les pagaban poco, les pagaban muy poco, frente a todo ese trabajo que ustedes hacían, ¿no? ¿Cómo es actualmente? ¿Cómo es la venta que hacen ustedes? ¿Qué vida nosotros tienen? Seguimos, yo hoy por hoy, estoy trabajando cortando, solamente cortando, hermano, porque yo trabajo, en mi caso de Popo, yo hablo del Popo, ¿no? Sí. Personal. En el caso de Popo yo corto mucho, corto le quiero decir que hago muchos bifes. Ah, sí, trabajo sí. Con el público, yo la mayoría de veces trabajo con el público. Directo con el que compra, seguro. Directo con el consumidor. Ah, está, yo voy directo con el consumidor. Así como te mueve Susana, los vecinos ahí llevan para ustedes, para allá, que te lo otro que yo sé que llevan. Sí. Bueno, hay exactamente lo mismo. Yo trabajo con muchos revendedores. Trabajo. Claro. Entonces, yo lo que hago lo derecho a la persona. Yo trabajo con lugar de ancianos, de libertad. Trabajo con varias cosas. Trabajo con restaurantes, con verdulería que venden todo al público. Seguro. Vos decías, tu hijo está empezando, ¿no? En todo esto. ¿Ustedes ven que se acercan jóvenes, que empiezan jóvenes, que se va renovando, digamos, los pescadores? Sí, yo qué sé. No sé, mira, no te sé esa palabra. Esa pregunta no te sé decir. Yo sé que a mi hijo le encanta. Ahí está. Nació con eso. Él tiene 19 años, te imaginas. Claro. Él nació con esto. Él nació entre los pescados. A nosotros, a los 2 años, él ya sabía hacer un bife. Hoy por hoy, quizás la juventud se pregunta cómo se hace el bife y no sabe hacer un bife. Hoy él sabe porque está en esto. Él nació dentro del pescado. Es que eso se aprende ahí, ¿no? Se aprende mirando lo que está haciendo otra persona. Claro, eso no hay que ir a la escuela. Él aprendió acá, claro. Él aprendió acá. Claro. Vení que mamá te va a enseñar, vení que papá te va a enseñar a hacer esto para el día de mañana. Y hoy por hoy tiene una experiencia, tiene una escuela de lo que es el pescado. ¿Son muchos pescadores ahí? ¿Hay más o menos que antes? No, siempre estamos lo mismo. Acá en esta zona siempre estamos lo mismo. Claro. Lo que está el compañero Jorge, en este momento está pescando en Juan Lacase. Ajá. Está pescando allá porque acá no hay nada. Más arriba está, claro. Más para arriba, ahí está, más para el oeste, para Colonia, para el río Colonia. Para el Uruguay, para allá, para toda esa zona. Seguro. Sabemos que está bajando el agua que llegaron de Santa Catalina, llegaron todo eso, entonces se está dando más pescado allá. Mira. Y esto... Hay otro problema muy grande ahora. Sí. Que hubo cuatro años de sequía, ¿no? Sí. Y la sequía entró mucha agua salada. A Quillú hasta acá. Llegó a Quillú y llegó a Rincón del Pino. Eso para la gente del proyecto de Tunia, que no me digan que no llega el agua de Rincón del Pino, porque llega, y por mucho tiempo llega, no es que llegaron 3 días al año, no, llega por mucho tiempo. Está siempre, la mayoría de veces está salada el agua acá ahora. ¿Qué lo tiró? Y es claro, es por la sequía, lo que no baja suficiente agua, entra la salada. Claro. Y al dragar al puerto de Montevideo, que está bien, yo no digo que no, porque tiene que entrar turismo, tiene que entrar carga, tiene que estar todo. Al dragar el puerto de Montevideo de 9 metros, que se va a ir hasta 18, todo eso es un canal. Y todo ese canal enfoca al Río de la Plata. Seguro. Ahora, quizá, está bien, hay sí. Hay gente quizá no sepa de esas cosas, pero uno que está en esto acá se da cuenta, claro, se da cuenta. Ahora, Popo, está bien que lo hagan por el turismo, lo que vos decías, la carga, todo lo demás, pero hay que ver también cómo se protege a la pesca artesanal, porque nosotros para comer pescado dependemos de eso. Sí, sin ninguna duda. Lo que pasa es que, es feo decir, pero a los gobiernos no les interesa el pescado artesanal. Me parece a mí, que a los gobiernos no les interesa el pescado artesanal, porque si les interesara un poco, ahí al pescador artesanal lo cuidarían mucho más. Claro. Lo cuidaría mucho más, porque tú llegas del auto hasta acá, hasta allí, hasta el sur, donde subimos nosotros en el Parador Sur, así que subimos la barca y eso. Que en este momento me está esperando la barca. Ah. Ahí usted si quiere va y compra pescado en el momento, ahí. Y más fresco que esto. Sí. Nosotros tenemos zafras, tenemos 2 zafras o 3 al año, tanto como la zafra de la Corvina, la de Mochuelo, y la de la anchoa y todo eso, que entonces nosotros contratamos gente. Y sí, quizás la intendencia o no sé quién aquí le va a pertenecer, la verdad que no sé a quién le va a pertenecer, que acá se juntan, que los vecinos acá te pueden decir, bien, se juntan 150 o 200 personas a desmayar todo el pescado que traemos, porque acá, cuando llega la cosa, te vienen 20, 25 barcas a trabajar acá, en esta zona. Y se trabaja con mucha cantidad de gente, mucha cantidad de gente. Que trabajamos nosotros, que tenemos un local acá, un mini mercadito acá, que trabaja el panadero, que trabaja todo. Es toda una cadena, pero ellos no sé por qué no lo ven eso, en esto. No sé por qué no lo ven. Lo deben ver, pero no les importa. Y quizás también. Sí, sí, sí. Ahí también, uno piensa en la parte de la intendencia y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca también. Yo con la intendencia este momento estoy mal, o sea, está, no. Si tenemos para abrir, para hacer una calle acá, cruzando el Mauricio acá, y no podemos, no hay manera que ellos vengan a hacer las cosas, no hay manera. Con cinco viajes de tierra se les soluciona el problema y no hay manera, la verdad que no hay manera. Sería muy sencillo para ellos, ¿no? Y claro, porque acá, mire, si yo le voy a decir, hasta hace 20 días, un mes, le puse al alcalde de Libertad, te conseguí el arresto, te conseguí la tierra, te conseguí el gasoil y te conseguí el peón. Y vos lo único que tenés que hacer es acarrearme la tierra para acá para hacer eso. Yo sé que pasa por una burocracia de la Dinama y todo eso nomás, ¿no? Sí, bueno. Pero sacaríamos un problema muy grande, muy grande, que nosotros estamos molestando a la gente que baja el parador del Suri, por ejemplo, allí de esa bajada. La verdad que, además, con toda la idea de que prospere el Uruguay natural y demás, parte del Uruguay natural es la pesca. Es eso. Es el mar. Es eso, porque los gobiernos se llenan de, ay, Uruguay natural, que esto, que el otro, y pero hay cosas que no se hacen. Seguro. No se hace, porque acá se podría hacer una calle, una, hoy por hoy, viene el ómnibus hasta acá, el avance que ha sido, se hizo calle nueva, se puso el alumbrado público, el ómnibus viene hasta acá, hace una rotonda, hace todo perfecto para hacer una bajada, para que la gente baje cómoda, y sin embargo no hay. Seguro. No hay. Popo, lo que están sacando ahora de pesca, ¿qué es? ¿Mochuelo? ¿Qué más? Ahora está saliendo un poco de mochuelo, un poco de corvina negra, corvina rubia, está saliendo, pero muy poca cosa. Y un poco de patí, no sé qué algo más traía hoy. Está bien. ¿Y el dorado, que es muy famoso ahí? Sí, el dorado está saliendo también. Cuando hay mucha agua salada, el dorado se retira, por supuesto, porque el dorado es agua dulce. Ahí va. Cuando entra el agua salada, se retira. Ahí está. Cuando está el agua salada, el dorado se retira. Todo pescado de agua dulce se retira con el agua salada. O aparece muerto en la orilla de la playa, que muchas veces también le echan culpa a los pescadores y nada que ver. El cambio del agua que aparece y va matando todo lo que es agua dulce. ¿Y entra pez de agua salada? ¿Y entra? Sí. Sí, entra, sí. Claro. Sí, nosotros trabajamos mucho con la arisa, con la anchoa, en pleno invierno, claro, con el mochuelo, claro. En pleno invierno, todo eso trabajamos, ¿ves? Con la corvina. La verdad que es muy interesante todo esto que estás diciendo y además aprendemos de todo esto. Yo no sé si querés decir algo más porque uno está pensando que está la barca esperando ahí nosotros. No. El avance que ha tenido Quillú y que ha tenido esta zona, estoy hablando acá de esta zona, de la boca de Mauricio, así en la calle de Ordey, acá, ¿no? Es impresionante, los años estos, es impresionante el avance que ha tenido. Yo cuando vine acá, yo siempre le cuento a la gente, nosotros vivíamos una carpa de nylon y hoy por hoy tenemos casa, ¿no? Gracias a Dios hemos trabajado, hemos luchado y nosotros le pedimos, estamos en un predio municipal, siempre lo reconocimos que estamos en un predio municipal, le pedimos a la intendencia para hacer una casa, porque hoy por hoy tengo tres hijos, y está, en aquel momento la jurista era una señorita, era que estaban haciendo, criándose, y yo le dije no, estaba bravo el pueblo, y agarréme la quise para atrás, para acá abajo. Sí. Porque yo tengo el liceo acá abajo, tengo todo, entonces era para mí era mucho mejor estar toda la familia junta. Qué y el avance que ha tenido Quillú es en algo impresionante. Si la intendencia de San José pusieran poquito más de gana, ahí serían, a aportar más lo que al bañario, sería muchísimo mejor y muchísima gente daría cosas. Este año, recién este año, se dio, que hicieron unos eventos ahí en el Dreque, hicieron una, o sea, en los paradores han hecho unos eventos. Yo discuto con la intendencia, con el alcalde de Libertad, ¿por qué todo para el lado del oeste y el lado del este, donde estoy yo, no hay, no hacen nada? Todo, siempre discutiendo con eso. Qué cosa bárbaro. Siempre. Porque acá nosotros hemos pedido los baños, hemos pedido baños públicos, hemos pedido... No, no se puede, no. Para acá, para este lado, nunca se puede. ¿Qué lo tiró? Yo qué sé, no sé. No, bueno, sé si son los intereses que hay para más hacia el oeste, más que al centro de Quillú, o realmente no le interesa esta parte, no sé. La verdad que no entiendo eso, no entiendo. Igual van para adelante ustedes, así que... Yo, sí, yo, van gracias a imponer eso. Yo, gracias a Dios, y buena hora lo diga, yo con mi familia... Siempre estamos pasando un pasito adelante, siempre estamos pasando un pasito adelante. Tenemos desde un bote de lata, hoy tenemos embarcaciones para 150 cajas con un Yamaha 90 y todo, no sé. Nadie dice que no, que no ha avanzado. Pero se nota la demora que tiene el Estado, ¿no? Seguro, seguro. Ahora... Nosotros necesitamos el Estado, y el Estado precisa de nosotros. Porque sí, si nosotros no sacamos pescado, no hay exportaciones. Seguro. ¿Me entiendes? No hay exportaciones, porque todo eso lo que está saliendo ahora para allá, hay un frigorífico que está exportando todo para afuera. Todo. ¿Un frigorífico? Un frigorífico, sí, uno o dos, no sé cuánto es que hay, que está mandando para, no sé si para, creo que este momento va para India, creo, no me da caso, pero creo que este momento va para India, el sábado lo que está saliendo este momento, creo, no me da caso. Vamos a buscar eso. Sí, no sé. Bueno, esto va para adelante en base al sacrificio de los pescadores y de sus familias, así que Popo, nosotros queríamos tener esta palabra tuya porque están los 70 años del balneario y nos parecía imprescindible la voz de los pescadores. Acá está mandando un saludo Susana y Leonel, dice saludos a Popo, Laura, su esposa y familia, trabajadora y luchadora por mejorar su condición junto a los vecinos, por ayudar a mejorar el balneario. Por supuesto que nos sumamos nosotros a ese saludo y quedamos a las órdenes. Y está bueno conversar de vez en cuando, Popo, porque toda esa actividad la tenemos que conocer todos, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Yo lo tengo que agradecer, no me acuerdo ahora, porque ayer le pasé el nombre a la persona que me hizo la canción. Ah, qué lindo. Bueno. No me acuerdo. Pero para mí fue ahora vamos a buscar eso también. Y qué bueno que te hayan hecho la canción, No a cualquiera le hacen una canción, No, ella me dio trabajando en la época que nosotros andábamos con el carro y caballo. Andábamos y me pidió permiso. Y digo, ¿cómo no? Y digo, bueno, dio permiso. Y digo, ¿cómo no? Y entonces después varias veces, una compañera que tenía al sur y ahí, sí, también. Un matrimonio, no me acuerdo, te juro que no me acuerdo ahora. Lo tengo en el celular mío, pero ahora estoy con el celular de Laura y te juro que no me acuerdo, pero esa canción fue para mí lo máximo. Qué bárbaro. le agradezco, siempre le dije que estoy muy contento de eso y sé que ha sonado por varios lugares, y de uno el trabajo que nombra uno, porque nosotros trabajamos con 5 clases ONG diferentes. Trabajamos con las tortugas, con la ballena, con cultura ambiental. Es cierto. Trabajamos con todo. Es cierto. Que no dijimos nada de eso. ¿Sabes? Hoy por hoy tengo huesos de dinosaurio, tengo huesos de las ballenas, tengo un ancho de 1754, tengo todo guardado. Una de las cosas que yo le pedí a la intendencia, que tuve varias reuniones, era hacer un museo en Quillú, pero es todo una burocracia. Seguro. ¿No fue que estuviste en el rescate de una tortuga ahí? Sí, estuve en el rescate de la tortuga, estuve con la ballena, una de las ballenas más grandes que ha salido en Uruguay acá, que la mató un rayo, acá, también estuve con eso ahí. ¿Cómo llegó la ballena ahí? Y las corrientes marítimas. Qué increíble. Porque las corrientes marítimas, si uno se pone a analizar, corren desde el este hacia el oeste. Todo río corre hacia la tierra, va corriendo así. Desde el este, por ejemplo, hacia el oeste, ¿no? Sí. Entonces, las corrientes, todas las bocas de los ríos salen hacia el oeste. A no ser la barra del Chuy, y por además salen todos hacia el oeste. ¿Por qué? Porque la tierra gira. Claro. En el caso que yo estoy parado acá, a ver, capaz que la gente no me entiende. gira hacia el oeste la tierra. Entonces la corriente marítima van a girar hacia el oeste. Y entonces entran al Río de la Plata. Seguro. Mirá cómo estamos aprendiendo. Mirá sí, qué clase nos está dando. Cosas que a mí me enseñaron también, ojalá. No es que yo sepa que yo vengo cuando vienen estos arqueólogos y todo eso, me encanta. Sí. Y disfruto todo esto, y me disfruto mucho la charla. Nosotros hicimos charla con el tema de las ballenas, hicimos charla con esto y lo otro. Entonces está. Siempre estamos disfrutando de una cosa a la otra. Muy bueno. Mirá, Popo, nos está mandando acá Julio Conde, dice, un gran abrazo para Popo y su familia. Fuimos nosotros, Julio y Silvia, los que hicimos ahí el está, tema. Ahí está, muy grande, grande, Julio. Perdón, Julio, que no me acuerdo. Tengo pero era la canción que estábamos escuchando esa, antes de empezar. Ella la hicieron, ellos mismos la hicieron la canción. Muy contento, muy agradecido por hacerme esa canción a mí. Qué grandioso. Siempre se lo dije, siempre se lo dije. Bueno, Popo, quedamos a las órdenes. Cualquier cosa, felicitaciones por todo el trabajo, por todo el encare que le han dado a la vida ahí ustedes. Y gracias por ese trabajo que hace que permite que todos podamos comer pescado. Sí, sí. O sea, acá lo encargado de llevar pescado para ustedes ahí. Todos los vecinos, Susana y Leonela, ahí que siempre están llevando, siempre están llevando. Es una gente que siempre, nosotros, de que ellos vinieron, somos muy compañeros y hemos estado de las buenas, hemos estado de las malas, hemos estado todos. Seguro que sí. Nosotros a veces también ellos hacen artesanía y nosotros acá se la compramos a ellos y siempre ayudándonos uno al otro. Claro. Y entonces nosotros acá en el comercio nosotros les vendemos la artesanía a ellos, ellos me precisan para tal cosa, yo allá voy y yo les preciso a ellos están, así que siempre ayudándonos uno al otro. Qué es lo más importante, ¿no? Es lo más importante, ayudarse entre vecinos es lo más importante que hay. Qué maravilla. Ahora quedamos sabiendo, además, que el Popo se llama Álvaro García, que no sabíamos. Se llama Álvaro García. Sale a recuperar un nombre insigne. Sí, sí. Bueno. Toda la vida, Popo para acá y Popo para allá. Ahí va. Popo. Pero el 90% de las personas no sabe cómo me llamo, pero este hecho. Bueno, y mándenos fotos de las actividades de ustedes ahí. ¿Está? Tengo muchísimas. Bueno. Cuando estamos en la plena zafra de la Cordina, cuando estamos desmayando, cuando tenemos esto. Epa, neta de pila para sentarte y hacer neta de pila. Bueno, esperamos la foto, entonces. Daniel Brunet vino a sacar los lobos y todo eso. Muchas gracias, Popo. Saludos a la familia. Por favor, a la torre, como siempre. Gracias por llamar.